que me querías y hoy te sorprendo en el bar de una esquina bebiendo. En brazos de cualquiera que pague por divertirse contigo. De ese camino ya no te sacará nadie. Tú lo escogiste y en él vas a terminar. Ingrata, perdida, te gusta esa vida. Y yo por ti voy a morir. Ingrata, perdida, te gusta esa vida. Y yo, cariño, por ti voy a morir. Toda tu vida por ser grosera, por tus mentiras. Yo que creía que me querías y hoy te sorprendo en el bar de una esquina, bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos en brazos de cualquiera que pague por divertirse.